Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. De la mañana, 2 minutos, avanzamos en el café de la mañana, 3 de la mañana ya, 3 minutos, avanza el reloj una hora más en Santiago de Cali, donde nos sintonizan en Oriente 096.0. Y les voy a hablar ahora mismo de Tracy Smith, la directora de la Academia de Preparatoria Exet en Florida, que ha sido acusada de abusar sexualmente de un estudiante que le había hablado sobre sus problemas familiares. Y entonces el estudiante comenzó a estudiar en la oficina de Smith y habló con ella sobre sus problemas. Y toda esta situación pues lo llevó a una relación sexual. Según los informes, el estudiante se sintió incómodo con los tocamientos de Smith y su trabajo escolar se vio afectado. La escuela se ha mostrado sorprendida por las acusaciones y ha afirmado que cooperará con las fuerzas del orden. Smith ha sido liberada con una fianza de $25,000 y se le ha prohibido tener contacto con la víctima o cualquier menor fuera de su familia. Así está pues la cosa con esta directora de una escuela preparatoria en los Estados Unidos que abusó de uno de los estudiantes y él la veía como una figura materna. Bueno, este es el café de la mañana, mundo loco el que tenemos. Bueno, no se olviden de nuestro tema del día que tenemos aquí en el café de la mañana. ¿Cuál ha sido la encartada? ¿Cuál ha sido la como ese lío en el que te has metido más grande, pues? ¿Cuál ha sido esa encartada en la que te has metido y que, bueno, te sentiste pues allí bastante incómodo? Este es el café de la mañana. No se olviden de nuestro tema del día. Línea de participación, +34 610 617 034. El café de la mañana, ya continuamos. Viene Petorrín más adelante para que comentemos un poquito más de las notas de lo que sucede en el mundo. Café de la mañana, 10:05. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana y estas son las notas deportivas del día de hoy. En el día de ayer vimos el cierre de los cuartos de final de la Champions y en donde ya conocemos al rival del Real Madrid y se trata nada menos que del Manchester City, un Manchester City que tiene intenciones de darlo absolutamente todo para pelear esta competición, pero eso sí, tendrá al frente a su verdugo, al Real Madrid, que siempre en esta competición sabe sacar su casta y su fetichismo con respecto a llevarse este título. Esperamos ver tremendo partidazo en las semifinales. El Bayern Múnich escasamente logró sacar un empate en su casa 1-1 con goles de Erling Haaland por parte del Manchester City y de Joshua Kimmich en el minuto 83 de tiro penalti por el Bayern Múnich. Y el otro partidazo de la jornada, no se podría esperar más que un tremendo partidazo entre el Inter de Milán y el Benfica, que terminó empatado 3-3. Tremendo partidazo con goles de Nicolò Varela en el minuto 14, Lautaro Martínez en el 65 y Joaquín Correa en el 78 por parte del Inter de Milán. Y del Benfica, Fredrik Aurnels, minuto 38, Antonio Silva, minuto 86 y Peter Musa en el minuto 95. Tremendo partidazo con un Inter de Milán que con un resultado global de 5-3 a su favor se lleva la opción de estar en semifinales y se enfrentará nada menos que a su rival de su casa, del Milán que vuelve nuevamente a esta competición y que da pie a un tremendo derbi italiano de la ciudad de Milán. Y veremos tremendo partidazo también, tremendos partidazos en esta semifinal. Si el fútbol español tiene en la Champions al Real Madrid, en la Europa League tiene al Sevilla. Un Sevilla que se enfrenta hoy al Manchester United y que tiene un resultado global de 2-2. Tremendo partidazo que esperamos ver en el día de hoy, en donde el Sevilla en su casa recibe al equipo de la Premier League. Otro partido interesante, el del Sporting, que recibe a la Juve. Una Juve que lleva un resultado global a favor de 0-1. Tremendos partidazos que veremos en el día de hoy, así como el de la Roma, que recibe al Feyenoord. Un Feyenoord que lleva a favor un 0-1. ¿Podrá el equipo de Mourinho remontar este adverso marcador? Y el Unión Saint-Gilloise, que va empatado con el Bayer Leverkusen 1-1. 9 de la noche, todos estos encuentros de la Europa League. En el día de ayer se despidió una de las figuras carismáticas del fútbol español, Joaquín, quien la anunció a sus 41 años. Y es que se despide de un fútbol que él mismo dijo que lo había ampliado más de lo debido quizás, pero lo ha hecho como un niño, ya que empezó en el Betis, continuó con el Valencia, el Málaga, la Fiorentina, y ha retornado a su hogar, al hogar verde y blanco, con 3 Copas del Rey, 615 partidos en Liga, 41 años de un jugador realmente único. Y es que el extremo anunció en el día de ayer su despedida a final de la temporada en un video en que dice: he tratado de hacer de mi fútbol un arte. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Así suena el Café de la Mañana. Ay, estuvo en la primera comunión de Amparo Grisales. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Si Amparo Grisales nos tardó a todos. Me respeta, ¿eh? Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. Café sabe mejor. Pruébalo. ¿Quién iba a decir que este día llegaría? Se apagó la llama, que tan fuerte ardía. Un beso francés es cosa ya prohibida. Ya no me siento bien. contigo. Se acabó la relación, no quiero ser tu amigo. Prometiste, me amarías, que me querrías, adorarías y que nunca me dejarías. Sin embargo, solamente fui un juguete y tu chivo sin ley, andando siempre al garete. Me cansé de tu relajo sin mentiras. Ahora, mami, sácame los pies al pica. Despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Las mujeres que no dependen de nadie, las que no tienen marido. vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Estamos aquí en el Café de la Mañana, esta mañana acompañados con Petorri, Héctor Fabio Torres, nuestro compañero del programa que se encarga de la sección del humor, y hoy lo he invitado a que participe conmigo en los temas del día. Petorrín, ¿qué tema tenemos para conversar? Un caso que pasó por allá en la China con una trapecista, compay. ¿Y qué pasó con la trapecista, Petorrín? No, pues imagínate tú que estaba en el pleno acto y se cae de una altura de 9 metros. ¿Y qué le pasó a la muchacha? No, pues hermano, fue una caída muy terrible. Esto pasó en un circo de Suzhou, China. Ok. Y eso fue el 15 de abril. Y te digo sinceramente que eso le ha dado la vuelta al mundo, porque la trapecista, identificada como Sun Mongmou, estaba haciendo su acto con su esposo, ¿no? Y ellos estaban en el aire cuando de pronto se soltó de las piernas. Ah, se caramba. Soltó de las piernas. Y entonces estaba el caos total cuando de pronto la mujer debía soltarse el torso de acróbata y tomar sus pies. No lo logró y en un fallido movimiento cayó al vacío. ¡Ay, Dios mío! ¡Al vacío! Se esportilló contra el suelo. No, pero ¿sabes qué? El meollo del asunto es que la pareja creía tanto en su trabajo que no usaban arnés de seguridad. ¡Ay, Dios mío, no! Y eso la conllevó a la muerte. No, murió muy duro. En un hospital. Muy duro, sí. Petorri. No. Es que esta profesión es bastante fuerte, bastante compleja. Y sobre todo esa parte de la seguridad, pues que se tiene, que mucha de esta gente llevan son años en la industria del entretenimiento. Y bueno. No, Nicky, pero yo te digo, es un arte de riesgo. Donde tienen que tener, ante todo, agilidad, talento, decisión y tranquilidad. Claro, es muy fuerte la cosa. Importantísimo ahí. Para que los números le salgan 100 puntos, mejor dicho. Noticia terrible, pues, de esta trapecista que cae en pleno acto, como dice Petorrín, al caer de 9 metros. Imagínate que en la China también hay vampiros, ¿no? No me imagino. Y había un vampiro por allá en un templo, pues por allá de la China. Había un vampiro, pero flaco. Flaco, 3 meses sin tomar sangre. Cuando de pronto alcanza a ver que venía un vampiro con la cara llena de sangre. Y dice, este man tan de hueñas. Porque eso sucedió en la China, ¿eh? Sí. Este man tan de buena, ¿dónde conseguiría sangre? ¿Cómo lo llamó? ¿Usted dónde consiguió sangre? Y le contesta el otro vampiro, ¿está viendo ese mulo que está allá? Sí, lo estoy viendo. Yo no lo vi. El Café de la Mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. El café sabe mejor, pruébalo. Dicha de querer a una mujer mucho mayor. Sé que de mi juventud tus palabras me llenan de erotismo. Con tu cuerpo no se me quita el placer. Con tan solo 20 años, hoy me siento en el amor un hombre victorioso y deseado. Sus palabras me llenan de un erotismo. Con su cuerpo no se me quita el placer. Es el café de la mañana, 10 de la mañana, 26 minutos, y avanzamos con la música, la información, la actualización de lo que sucede en este mundo loco, loco. Ya me llega un mensaje por aquí de Ángel, dice: buenos días, gente linda, para el café de la mañana. La encartada más grande que me he pasado fue pasar por la vergüenza cuando estaba aprendiendo a hornear bizcochos. Me pidieron uno para cumpleaños y a última hora me dio por agregarle vino. Eso parecía mozo al cortar. Verle la cara de sorpresa y desconcierto a la gente hizo querer que la tierra me tragara. Pero después que lo probaron, todos repitieron. Al final, no todo fue tan mal. Gracias, un fuerte abrazo. Atentamente, Ángel. Ángel, muchas gracias por participar aquí en el café de la mañana. No se olviden, línea de participación, más 34-610-617-034. Más 34-610-617-034. Es la línea que tengo habilitada hoy para la participación, para que estén con nosotros en nuestro tema del día. ¿Cuál ha sido la encartada más grande que te has pegado? La peor enguesada, decimos nosotros los colombianos. ver si yo ubico una aquí más de otro oyente. Dice Ricardo: llevo 15 años encartado con mis dos bendiciones y lo que falta. Bueno, aquí tengo otra de Lenny. Dice: se me ocurrió una cita ciegas con una que se descubrió de pelo rizado, senos grandes y caderona, en un evento con las niñas de la telenovela Juego Limpio. Mi felicidad de ver tanta belleza la interrumpió una gorda poco agraciada y que se presentó como mi cita y encima pidió la bebida más cara. Bueno, ahí está. Aquí está. Claudia dice: estaba adolescente cuando mi tía me pidió un favor que le llevara a mi prima de 7 años a una finca donde estaba el papá. Unos borrachos que estaban allí pelearon a machete y yo no sabía qué hacer con la niña. Solo salí despavorida y dejé a la niña con el papá. Bueno, ahí está. Tema del día, para que participe usted con nosotros aquí en el Café de la Mañana. ¿Cuál es la encartada, la enguesada, como decimos nosotros los colombianos, más grande que te has pegado? Bueno, avanzamos en el Café de la Mañana. Vamos con música, viene bachatica aquí en el Café de la Mañana. Avancemos. Más adelante viene Horóscopo con Viviana, Deportes con Adolfo. Venimos otra vez con Peto Rim. Vamos a estar conversando más temas de conversación. Y vamos también con la parte del entretenimiento, la música y todo lo que nos actualiza. Vamos a estar actualizando un poco más de información. Este es el Café de la Mañana, 10 de la mañana, 30 minutos. 3 de la mañana, 30 minutos en Santiago de Cali. Tres, dos, uno. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. No importa lo que piense él, lo que digas tú o lo que quiera yo. La verdad es una sola. Yo soy tu hombre. Ven, míralo a los ojos. Ven, miéntele diciendo que lo amas, que tú por mí no sientes nada y que todo terminó aquella mañana. Cuéntale mentiritas piadosas para ver si lo convences de tu amor y así él va dejando ese temor de que me sigas queriendo, corazón. Es

es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Mañana 43 minutos, 3 de la mañana 43 minutos en Santiago de Cali, donde les sintonizan en Oriente Estéreo 96.0. Este es el café de la mañana con las noticias, la información, las efemérides. También tenemos el horóscopo, tenemos a Adolfo con los deportes, a Petorrín con el humor. Bueno, más adelantico viene Adolfo con otro bloque de deportes y también Petorrín para que conversemos con otro poco de temas de conversación que nos trae en el día de hoy. Ahorita les voy a hablar de que se reanudan las grabaciones de la película Rust. Recuerden que esta es la película protagonizada por Alec Baldwin. Y después del trágico accidente de hace más de un año, pues se retoman las grabaciones desde el 2021, cuando sucedió el trágico deceso de la directora de fotografía Halina Hutchins en medio del rodaje de la película Ross, luego de que se disparara un arma real en medio del rodaje. No ha parado la polémica por culpa del suceso, pero diferentes atribuciones y una investigación judicial en curso se han llevado a cabo, informó que esta semana se retoman las grabaciones del film de Vaqueros. El rodaje comienza un año y medio después de paralizarse por el fatal disparo que le cobró la vida a la directora de la cinta, a la directora de fotografía, puntualmente justo cuando Baldwin blandía una pistola Colt 45 mientras ensayaban escenas de la película en el set de Nuevo México, y se produjo un disparo que mató a Halina Hutchins e hirió al director Joel Souza. La noticia del cambio de locación se conoce semanas después de que se informara que el cineasta Joel Souza volverá a encargarse de la dirección y que la directora de fotografía Bianca Klein, un nombre detrás de historias como Marcel de Shell with Shoes On, sustituirá a la fallecida Elena Hutchins. Y otra nota que nos llega en el día de hoy es sobre la bichota, la princesita de Freddy Karol G. Espectacular al natural, y ya han salido, se han revelado las fotos posando para la marca Loewe. Y es que sorprende Karol G al ser la imagen de una prestigiosa casa de modas como lo es Loewe. En las últimas semanas, Karol G no ha dejado de encabezar los titulares de prensa nacional e internacional, pues ha participado en diferentes proyectos como ser la portada de la revista GQ, la cual no le gustó por los retoques que le hicieron de Photoshop, y al ser invitada en el reconocido programa estadounidense Saturday Night Live, que fue el pasado sábado. Sin embargo, en esta ocasión ha vuelto a ser tendencia. En su Instagram compartió unas fotografías en las que se evidencia que es la imagen de Loewe, la casa de moda española de lujo, especialista en marroquinería y perteneciente al holding francés LVMH. En las imágenes se puede ver a la paisa en su faceta de modelo, posando en la arena, en la playa, dentro del mar y hasta un camastro, usando varios outfits de esta casa de moda, con un vestido blanco, un traje verde olivo y un vestido de baño de color negro. Junto a las fotografías, la bichota expresó su felicidad por alcanzar este nuevo logro en su carrera. I love you, dice, mi primera campaña, escribió. Pero ahí está la bichota, que triunfa en el mundo haciendo pues su primera campaña. Entonces la tenemos ya haciendo parte pues de la campaña de Loewe. Bueno, no se olvide nuestro tema del día, línea de participación, más 34 610 617 034. Y por aquí tengo a Jay, uno de los managers de los artistas, a ver si lo podemos escuchar. Jay, ahí está, Jay Productions, pues que nos comentaba su experiencia con su artista, con Tirso Duarte. Bueno, continuamos en el Café de la Mañana. Vienen deportes, viene Petorrín, para que comentemos más temas del día. Viene también otro bloque de humor, que no nos puede faltar el humor aquí en el Café de la Mañana. Y bueno, las notas del día, lo que hace parte pues del día a día aquí en el Café de la Mañana. Seguimos aquí con más música, más entretenimiento y acompañando a la gente en el Café de la Mañana. No se olvide, Elena, de participación, más 34-610-617-034. Tema del día, ¿cuál es la situación que te ha encartado, que te ha enguesado? Compártenos allí en un mensajito de texto, más 34-610-617-034, línea de participación del Café de la Mañana. Y avanzamos aquí en el café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Revivió la alegría de los fans del futbolista colombiano Luis Díaz, ya que en el día de ayer se vio en un video cómo brillaba nada menos que ante Thiago Alcántara en el entrenamiento del Liverpool. Y es que el video difundido por el club se ve como los jugadores se desafían haciendo el jueguito de 21 y aumentando el nivel de exigencia. Y Luis Díaz no desentonó y dio clases de su dominio de la pelota y también mostró su mejor actitud ahora que está de regreso en el primer equipo. En el día de ayer se corrió la tercera etapa del Tour de los Alpes y en donde el alemán Lennart Kamma del Bora Hansgrohe se la llevó de manera contundente. Eso sí, tuvo dos rivales durísimos al llegar a la línea de meta y se trata nada menos que del ruso Alexander Vlasov y el ecuatoriano Jefferson Cepeda, que llegaron a 4 segundos. Y después de esta tremenda lucha, la clasificación general ha quedado de la siguiente manera. Mantiene el maillot de líder Tao Hogenhardt de Aineos Greniers, seguido de Hood Curty de Gran Bretaña a 22 segundos. Tercero, Jack Haig de Australia a 28 segundos. Y en la cuarta posición, y el mejor latinoamericano clasificado en esta competición, el ecuatoriano Jefferson Cepeda, que hizo una faraónica etapa en el día de ayer y sube bastantes posiciones en la tabla de clasificación, quedando a tan solo 36 segundos. El mejor colombiano, Santiago Buitrago, en la posición novena del Bahrein Victorious a 58 segundos. Y para hoy continúa la dura montaña y una etapa de 152,9 kilómetros que enlazará las localidades italianas de Rovereto y Pedrazo, con dos ascensos en el recorrido, el Paso Somo de primera categoría y con un desnivel del 7,3%, y el Paso Pradamicio de segunda categoría y con un 6,2% de desnivel. Tremendo remate será a 13 kilómetros de la meta. Definitivamente los ojos del ciclismo mundial están puestos en una gran figura, en Tadej Pogačar, quien en el día de ayer añadió la flecha valona a su colección de clásicas. Y es que el que es considerado en este momento como el mejor ciclista del mundo se impuso con facilidad en el alto del muro de Uy, donde eso sí, el español Mikel Landa lo dio absolutamente todo y llegó tercero en esta durísima competición. Un Tadej Pogačar que sigue demostrando que tiene muchísima fortaleza para toda la temporada 2023. Se llevará varias de las grandes competiciones del ciclismo mundial en este año. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Hey, man, yo, man.